Análisis de ideas de negocio, el podcast. Episodio 6, Wall for Wall, un Airbnb de paredes. Buenos días y bienvenidos a este sexto episodio de Ideas de Negocio, el podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Por aquí Nuria Hidalgo y, si todo va bien, tengo al otro lado del cable o de las ondas a Luis Flores. Hola, Luis. Aquí estoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues nada, hoy nueva idea de negocio, a ver qué os parece, a ver si os gusta. Y nada, contaros que, el sábado pasado estuvimos en el EMO 18, en el evento de marketing online de Joan Boluda, como no, celebrando, ¿no? Pues que Joan nos unió de alguna manera, ¿no?, para crear este podcast, porque gracias a él nos conocimos. Y bueno, de hecho estuvimos ahí un ratito juntos al principio en el desayuno y tal. Luego yo te perdí de vista porque, bueno, había tanta gente, desaparecí, tantas cosas que claro, éramos como 300 y pico, ¿no? 350 o así dicen, sí. 350. Claro, es que era una locura, éramos muchísima gente. Pero bueno, yo me lo pasé, me reí un montón, me lo pasé bien, aprendí muchas cosas. De hecho, saqué el lunes un episodio de reflexiones y hablaba un poco de todas las reflexiones que me había llevado con el EMO 18, ¿no? Y de hecho, bueno, pues compré mi entrada para el EMO 19. Así que, ¿tú qué sacaste en claro? Aprovechando la oferta, ¿no? Sí, la oferta, sí, que había, claro, durante, claro, el día. Encima es de Barcelona, ¿sabes? Que hay que pagar transporte y alojamiento. Te la jugaste ahí bien. Pues mira, Nuria, yo saqué en claro, a mí me gustó mucho, ¿vale? Me gustó mucho sobre todo por eso, porque es como un evento muy diferente, ¿no? Muy, muy, muy todo, parece como los discípulos que vamos a ver al Señor los domingos a misa, sí. Vamos todos siguiendo a Joan, pero me pareció muy guay porque es una persona súper cercana, sí. Y bueno, pues comentó un poco los casos de éxito, al final nos dio lo que nos ha dado siempre. Él hace podcast, pues nos hizo un podcast en directo. Él hace entrevistas en Late Show, pues nos hizo entrevistas ahí en directo. Y lo que más me moló fue después de comer, cuando dijo, bueno, chicos, pues siempre me habéis pedido como más participación. O sea, bueno, siempre, en el anterior evento me pedisteis como más participación y tal. Sí. Y dice, bueno, pues aquí lo tenéis, voy a contaros mi caso de éxito. Y bueno, me pareció flipante su historia de cómo estuvo, pues, picando piedra hasta que al final consiguió encontrar el oro, ¿no? Sí, sí. Y joder, pues la verdad es que me pareció muy guay, ¿no? Que tuviera un espacio dedicado solo a él, porque al final es lo que todos queremos. Yo creo que muchas veces lo que pasa es que eso, que no, que él se centra en los demás y a nosotros muchas veces lo que nos mola es él, ¿no? El ejemplo que nos gusta seguir a nosotros es el mismo. Claro, claro. No, porque muchas veces piensas, bueno, tú es que ya ves el éxito en él, ¿no? O sea, tú ya ves que él, bueno, pues ha montado su empresa, Bitvia, luego tiene otra, el de gobernar el mundo y tal, tiene varias cosillas y bueno, pues de alguna manera dices, jolín, él ha conseguido gran parte de lo que yo quiero, ¿no? Que al final es montarte tu propio negocio y que vaya tirando y que encima puedas externalizar, puedas contratar a gente y tal. Y entonces es como, vale, por favor, dime cómo te ha salido a ti. Y una cosa que me gustó mucho que dijo, no hay fórmulas mágicas. O sea, esto es lo que a mí me ha funcionado. Yo esto lo he conseguido a base de picar piedra, picar piedra, picar piedra. Pero, oye, que picar piedra, yo creo que vamos a tener que picar piedra a todos. O por lo menos vamos a tener que, no, ya estamos, ¿no? La gran mayoría picando piedra, ¿no? Pero la cosa de decir, bueno, yo estoy picando piedra, pero, jolín, a lo mejor estoy picando la piedra que no es, ¿no? Entonces, ahí a mí sí que me gustó en ese sentido, ¿no? De decir, que, sobre todo que le daba mucha importancia al contenido de valor, que sacaba... De hecho, mientras lo iba diciendo, yo iba escribiendo, saco no sé cuántos episodios a la semana, saco no sé cuántos, saco tal, y la conclusión que llegué fue, tengo que sacar todavía más. Claro, fíjate todo lo que hace el tío durante una semana. Hombre, yo vuelvo a lo mismo, creo que, joder, que es Joan y que no todos somos como él. Igual no todos podemos crear todo ese contenido, también imagino que él no empezó creando todo ese contenido, fue creciendo a lo largo, ¿sabes? Mientras iban cambiando las cosas, pues fue añadiendo, sí, cosillas. Pero sí que creo que lo que más importante, igual que la cantidad, es la calidad, lo que él dice, ¿no? Del filtro, de decir, yo os tengo mucho respeto y cada vez antes de publicar algo pienso si esto es algo, claro, de valor para vosotros. Claro. Sí, eso es muy importante, claro. No se trata de publicar por publicar o de, bueno, pues voy a rellenar espacios. No. Tienes que... Y además a mí me pasa, ¿no? Yo cuando... Bueno, después del emo he decidido publicar todavía más cosillas e incluso para las que ya publico, yo me tiro varias horas largas a la semana pues leyendo periódicos, recordando cosas de la carrera, formándome cursos de otra gente. O sea, quiero decir que no es coger y decir me siento y me pongo a escribir y ya está, ¿no? Eso lleva detrás un bagaje de reciclaje y demás interesante, ¿sabes? Que vamos, que no es cualquier cosa, pero claro. Pero mucho. Yo me planteaba ahora también, pues eso, hacer algún tutorial, alguno que sea de diseño gráfico y ahora cojo el Photoshop o el Illustrator y, claro, y tengo que pegarme repasos de cosas. Y entonces, si encima lo quieres explicar, pues más aún, ¿no? Te lo tienes que tener primero muy claro tú, y por mucho que lo hayas hecho bien o que lo sepas hacer, si llevas tiempo sin tocarlo o no lo tocas tan habitualmente, pues lo que tú dices, ¿no? Hay un tiempo de reciclaje que nadie ve, pero que antes de sacarlo... O sea, yo tampoco me creo que Joan todas las cosas que haya sacado haya sido de repente bueno, me siento y lo cuento. Claro. No, habrá cosas en las que haya tenido que repasar. Claro, estoy segura. O simplemente a lo mejor de... A mí me pasa mucho, pues a lo mejor con las sesiones de consultoría que hago, yo qué sé, coger y decir... esta persona le pasa esto, trabajarlo con esa persona y luego eso me sirve para crear un contenido de valor. Pero yo ya he tenido que trabajar eso que le pasa a esa persona antes, he tenido que estar mirando a ver cómo se hace, cómo no se hace. ¿Sabes? Te quiero decir que muchas veces ya no solo es reciclar, ¿no? Uh-huh. Contenidos, que también, perdón, reciclar contenidos, no, repasar contenidos, claro. Sino sí. Muchas veces también es escoger y formarte para dar un servicio a tus clientes y eso mismo luego te va a poder servir para crear o generar más contenido de valor. Por lo menos en mi caso yo lo hago así. Mucho tiempo, ¿no? Y eso es mucho tiempo. El tiempo, como bien dicen, es oro. Bueno, Luis, pues vamos con el tema de hoy, ¿no? ¿Qué nos traes? Vamos al meollo. Bueno, pues hoy tengo una idea disruptiva, que es la palabra que se utiliza ahora, que escucho por todas partes, la disruptiva, una idea, bueno, increíble, lo voy a petar. Bueno, pues es un Airbnb de paredes y te quedas como, ¿un Airbnb de paredes? ¿Qué coño me estás contando? Bueno, pues Nuria, yo tengo un pasado oscuro como grafitero, no sé si te lo conté ya o si no te lo cuento ahora. Yo pintaba paredes y ¿qué es lo que pasaba? Que echaba mucho en falta un sitio en el que poder hacerlo tranquilamente, porque yo me iba a lugares abandonados, pero bueno, no de graffiti, con spray. Era un delincuente habitual, un sospechoso habitual. Entonces, a mí lo que me gustaba era la parte artística, no la parte delictiva. Yo lo que me iba era a sitios abandonados pues para no tener problemas con nadie. Pues como te iba contando, Nuria, a mí lo que me gusta del graffiti era la parte de pintar, ¿no? O sea, la parte artística, ¿no? No la parte delictiva. Entonces, claro, conocía a mucha gente que le pasaba lo mismo, que decíamos, joder, nos gusta pintar, lo que hacemos pues es más artístico que vandálico, nos molaría poder hacerlo tranquilamente sin tener que estar vigilando las espaldas. Entonces, bueno, la idea que se me ocurrió, que podría estar muy chula, era pues coger el negocio que está viendo ahora más de moda, que es el simplemente utilizar internet para que las personas se conozcan, ¿no? Puede pasar en Airbnb, en BlaBlaCar o en Tinder, ¿no? Son aplicaciones en las que dos personas se ponen en contacto para hacer algo juntos. Y entonces, claro, pues extrapolado a este mundillo, sería pues... si tú quieres pintar una pared y alguien quiere que le pinten una pared con un estilo que no sea pues lo que tú dices, ¿no? Un pintor de brocha gorda, ¿no? No quiero una pared lisa blanca, quiero algo artístico. Bueno, pues se me habría ocurrido esto, una especie de Airbnb de intercambio de paredes. Entonces, los artistas suben sus obras y las personas, los que no son artistas, suben sus paredes. Y la idea sería poner a esas dos personas en contacto, ¿vale? Entonces, si tú ves un artista que te gusta lo que hace, le dices, oye, quiero una obra tuya en mi pared, ¿vale? Y el otro dice, ah, pues me gusta tu pared, voy a hacerlo o no voy a hacerlo, ¿vale? Hasta aquí. O sea, que digamos que es como un marketplace de grafiteros, donde se encuentran grafiteros y donde se encuentra gente que tiene local y que quiere que le hagan un cierre, sí, por que ejemplo. Tenga local. Bueno, esto está más enfocado a lo personal, ¿no? A que tengas una habitación de un niño pequeño y quieras que te la pinten, o en tu casa. También puede ser en un local. Lo que pasa es que lo del local iría más enfocado a la versión de pago, ¿vale? O sea, la parte que te he contado sería un poco la gratuita. El de tú tienes una pared y quieres que te la pinten, bueno, pues tú coges al artista, ves más o menos lo que hace y el artista te pinta lo que él quiere. Ya. Yeah. Él pinta lo que él quiere, esa sería la parte gratuita. Bueno, ¿quieres que te lo pinten? Pues te lo pinto. Ahora, si tú quieres que yo te pinte lo que tú quieres, ahí es cuando entra la transacción, ¿no? Ya. Yeah. Pero, ¿y tú crees que la gente querrá que le pinte lo que le dé la gana? Sí. Sí, porque hay muchos artistas que ya... ¿Sí? Sí, sí. Ay, vamos, te lo confirmo. Hay muchos artistas que ya están cogiendo renombre. Yo sí, por ejemplo, contacto con Okuda, o contacto con El Niño de las Pinturas, o contacto con Banksy, no le voy a decir, píntame esto, le voy a decir, tienes aquí mi pared, pinta lo que quieras, ¿sabes? Ya, yeah, ya. Yeah. Y si quieren. Vale, porque es que es muy nicho esto, claro, claro. Es que esto es gente que esté muy metida en el mundo del graffiti. Uh-huh. O en el mundo del arte. Y porque... claro, esta gente pues... Ah, okay, claro, vale. En el mundo del arte, porque ten en cuenta que ahora lo del tema del graffiti cada vez está más abierto. Yo lo he visto, que la evolución que sigue durante los años es que cada vez se habla más del tema. A ver, no deja de ser muy nicho lo que tú dices, ¿no? No deja de ser algo muy concreto. Pero también fíjate que la pregunta que me has hecho me llama mucho la atención. Dice, no, la gente no estará dispuesta a que le pinten lo que los grafiteros quieran. Digo, claro que no. O sea, lo principal. Por ejemplo, con estos artistas consagrados, pues obviamente no, pero con gente, con grafiteros de la calle, ¿no? Por decirlo de alguna manera, claro que querrán que pinten lo que tú quieres, no lo que ellos quieran. Entonces tendrás que pagar, que ahí es donde se monetizaría. Ya, pero y bueno, es que claro, yo entiendo que el graffiti es, o sea, es un placer, quiero decir, o sea, para el grafitero es un placer pintar. Entonces, ¿lo hace aún jugándose de alguna manera multas? Que pueden ser además bastante cuantiosas. Por lo tanto, ¿por qué no lo va a hacer en un sitio en el que sabe que es legal hacerlo, claro, ¿no? Y entonces las pinturas incluso también las pondría el grafitero, entiendo. Claro, volvemos a lo mismo. En la parte de gratuita, sí, porque pinta lo que él quiere. En la parte de pago, no. Tendría que ponerlas la otra persona, porque le diría, pues hay que hacer esto con esto y tal, y el otro le diría, bueno, pues claro, me tienes que pagar esto por el servicio y esto por el material. Claro. Al final, no deja de ser una relación de negocios clásica. El grafitero tiene una necesidad, que o bien es el poder pintar en algún sitio, entonces lo hace gratis, claro, o el ganar dinero, entonces hace un encargo. Y por otra parte, claro, la necesidad de la persona, el querer tener una pared pintada sin pagar nada, o tiene un negocio y quiere que le pinten algo concreto, en cuyo caso tiene que pagar. Claro. Se juega un poco con las, claro, necesidades. Al final, además Nuria, vale, tú vives en Alcorcón, yo vivo en Móstoles. Yo creo que si ambos dos salimos a la calle y recorremos las calles, vamos a ver cómo en muchos negocios, cada vez en más, las verjas están pintadas. Además, están pintadas porque también entre los grafiteros hay una especie de ley no escrita de que si tu local está bien pintado, no vas a reventarlo, no vas a poner unas firmas feas, porque como que otro grafitero se lo ha... Entonces hay una especie de respeto. Sí, para no pisar, ¿no?, el graffiti de otra persona. Claro, claro. Entonces cada vez hay... Sí, realmente, a ver, yo tengo casos muy cercanos de grafiteros que se dedican a ello por amor al arte y de grafiteros que se dedican a ello de forma remunerada y se dedican precisamente a esto, ¿no? A pintar cierres, muchas veces les sale pintar paredes dentro de casas, ¿no? Claro. Típico, es muy típico el caso de El Niño, que nace El Niño, pues le hacen un dibujo. Claro. De hecho, yo soy uno de los casos. En mi casa hay un graffiti dentro. Mira, pues fíjate si no es tan micronicho entonces. Sí, aquí estamos dos personas y el 100%. Hombre, es un poco micronicho, es que estoy casada con un grafitero, es lo que, claro, tiene. Hostia, pues de esto hablaremos fuera de radio. No, lo que quiero decir es que, a ver, es un negocio que está, y de hecho, como tú dices, sales a la calle y cada vez, claro, hay más cierres, hay más paredes que se están pintando, porque para que no te hagan el típico tag, ¿no? Claro. Y el típico taqueo ahí feo, ¿no? Claro. y que quede, digamos, un poquito más bonito, un poquito más corporativo y demás. Entonces, en ese sentido, lo veo bien. No sé si a lo mejor quieres meter más cosillas. No, la última cosilla que quiero meter, ¿vale? Que es la del micronicho, que creo que hay una parte como de orgullo que me ha pinchado, que es decir, que, ¿sabes? Que es lo típico que quiero rebatir, pero no por, no, ¿sabes? Sino por orgullo propio, ¿no? Es decir, que efectivamente, igual aquí en España, puede ser todavía un micronicho o un nicho pequeñito, pero claro, ten en cuenta que esto sí. Luego se podría aplicar, fíjate, se llama wall for wall, no pared por pared, ¿sabes? Este modelo, si funciona en España, se puede extrapolar a todo el mundo. La escalabilidad es muy grande. Sí, además que es que fuera de España se está trabajando muchísimo el street art. Muchísimo, muchísimo. Esto de... Sí, sí, sí, de pintar cosas que son súper, súper chulas. Claro. Y te cambia la perspectiva. Bueno, de hecho en Madrid, en la calle Montera, no sé si lo sabes tú, seguro que sí. El de Muelle. Cerca de donde está el graffiti del Muelle. Ah, cerca. Dime, dime. Cerca de donde está el graffiti del Muelle hay un edificio que no tiene ninguna ventana, o si tiene tendrá una o dos, y han cogido y lo que han hecho ha sido pintar completamente como si fuese la fachada de un edificio. Uh-huh. Entonces no queda el muro en gris súper feo, ¿no? Sino que queda con sus balconcitos, con las flores, las ventanas, no sé qué. Claro, está muy chulo. ¿No lo has visto nunca? Me suena, que además tiene un reloj solar que tiene como un palo y que con el sol se marca la hora... Pudiera ser. Claro, pues sí. Pudiera ser, y creo que hay alguien asomándose a un balcón. Es que te comento un mini negocio que he tenido hace unos meses, que es que hice un evento que la idea era como hacerlo más recurrente, lo que pasa es que al final requería más tiempo del que puedo dedicarle, que era hacer como de guía turístico de grafitis por Madrid. Esto igual daría para otra idea, bueno, de negocio, lo que pasa es que no es online. Y eso lo hice una vez, y de hecho, cuando hablamos con Airbnb y con Atrápalo, nos dijeron que era súper buena idea. En Barcelona lo está petando, en Madrid no hay tanta, ¿cómo se dice? Tanta oferta. Demanda. No, al revés, tanta oferta. Demanda sí que hay. De hecho, y la hicimos y 6 o 7 personas vinieron, bueno, o sea, 6 o 7 personas sin moverlo casi nada. Simplemente lo que movió Atrápalo y ya está. Entonces, sí que me qué parece fuerte. Un nicho muy bueno, claro, lo que pasa es que no es online, sino que por eso lo estoy diciendo ahora, he estado pensando, digo, ¿lo digo o no lo digo? O lo guardo para un episodio nuevo, pero como no es online, prefiero no meterlo aquí y simplemente digo que si alguien lo quiere hacer, me saqué unas cuantas Hombre, perras. Te digo una cosa, eso se podría hacer online, lo que pasa es que, digamos que online ya está hecho de alguna manera, hay muchas cuentas que hablan de sitios recónditos donde hay... yo qué sé, hay grafitis inéditos del Muelle, claro, y que siguen casi igual. Claro, por eso digo que yo lo que hacía era ir físicamente, quedábamos en el mercado, en el mercado de la cebada, y desde ahí pues les explicaba un poco el grafiti que hicieron los de Boa Mistura, cómo hicieron la intervención. Luego bajábamos a la tabacalera, veíamos el evento que se hace cada X años también, que pintan todas las paredes por fuera. Y les doy un recorrido pues casi por todo Madrid. Acabamos en Malasaña, que les estuve enseñando los cierres del Pinta Malasaña. O sea, una locura. A mí me encanta. Yo conozco mucha gente del mundo del graffiti y tal. Y entonces, claro, para mí era una pasión. Al final, fíjate, un chico me cogió el teléfono, me dijo, oye, tío, si vuelves a hacer otro, yo quiero ir por otros sitios. Tú cuéntame. O sea, se quería empapar mogollón. Y la verdad es que estaba muy guay. Entonces, fíjate que yo creo que esa idea quedó validada y esta yo creo que podría ser muy, muy buena. Y hasta claro, aquí, ya y no... aquí me queda una duda. Venga. Aquí en esta de Wall for Wall me queda una duda y es, ¿tú montas el negocio y cómo monetizas tú? Pues llevándote un porcentaje de las transacciones que se haga. Ya, o sea que es realmente lo que estamos haciendo es un marketplace de grafitis. Sí, de servicios de graffiti. Cada vez que una pared se cierra, sabes que alguien, por ejemplo, pues eso, tiene un cierre y lo quiere pintar y paga al grafitero, pues lo hace a través de tu página y tú te llevas un porcentaje por la transacción. Al final eres un comercial. Claro, claro. Un intermediario. Vale, pues. sí, lo veo. Lo veo y aparte porque se ve a ciencia cierta que hay mercado. O sea, y además, insisto, todo este de lo que estábamos hablando del street wall y demás no ha llegado a España tanto como lo está petando en Europa. Y cuando llegue, o en Europa o en Estados Unidos, no sé dónde. Yo he visto muchísimas fotos, pero no sé, creo que algunas eran de Alemania, pero seguramente que en Estados Unidos también están haciendo este tipo de cosas. Y cuando llegue, la gente va a querer, claro, efectivamente, tener este tipo de cosas, claro. Muy buena idea, yo creo que sí, ¿eh? Aquí, a lo mejor, no te has metido en precio. No me he metido ahí, fíjate que no. La verdad es que lo que pasa es que no, en la, fíjate, claro, la part, me gustó tanto la parte espiritual, ¿sabes? La parte necesidad, que no me paraba a pensar otros formatos de monetizar. Igual hacer, no, memberships ahí no tiene sentido, no le veo mucho sentido. Pero... Hombre, membership site, sí. Los grafiteros. ¿Quiénes son los interesados en esto? Depende. Los grafiteros, bueno, son los que quieren pintar, ¿no? Ah, vale, que para la parte que yo digo gratuita, igual los grafiteros tengan que pagar para tener acceso a las paredes. Bueno, es que, mira, eso se podría hacer dependiendo de cómo empezar a ver una oferta u otra. Si hay más gente que tiene paredes o más gente que las pide, se podría jugar con la oferta o la demanda y al final acabar haciendo pagar a una de las dos partes, incluso en la parte que a priori sería gratuita. Se me ha ido de las manos. Sí, está claro que estaría muy bien jugar con qué hay más, ¿no? Uh-huh. Si gente demandante o gente oferente. Yo creo que en este caso lo que hay más es oferta. Porque no se conoce tanto. O sea, a ver, yo lo conozco porque yo estoy metida en el mundo del graffiti. No yo, pero conozco a muchísimos grafiteros y tal. Pero si te sales de este mundo del graffiti, el skate y tal, no hay tanta... A lo mejor a la gente le gustaría, pero es que no saben que existe. Claro, pues es lo que pasa. Entonces, con la mayoría de las startups. Claro. Hostia, ¿quieres pagar menos por la luz? Claro, pero no sé que existe una startup que justamente te mira eso. ¿Quieres tener un patinete por horas, una moto por horas? Hostia, es que no sabía que existía eso. Claro, claro. Entonces yo creo que ahí los que tienen que pagar son los grafiteros. Uh-huh. Porque son los que, bueno, además se puede vender un poco como... Bueno, no sé, yo esto ya no sé porque es verdad que los lenguajes internos del graffiti y tal no los conozco tanto, pero a lo mejor se puede vender un poco como, mira tío, déjate de problemas, olvídate de que te pillen pintando trenes o haciendo, ¿cómo le llaman? Haciendo misiones. Misiones. Y claro, en vez de irte de misión y tal, pues mira, vete ahí a una casa, yo te pongo aquí cuántas casas que están interesadas. Es compatible. Cuántos locales que están interesadas. Hay mucha. Tú ten en cuenta que generalmente el graffiti ilegal se hace por la noche y el de tranquis se hace por la mañana. Quiero decir que es compatible. Tú puedes seguir haciendo tu actividad delictiva tranquilamente. Ya. Por eso digo que la jerga, no sé si en la jerga entraría este discurso. No sé. Y luego, fíjate, pensando en lo de la monetización que me estabas diciendo, fíjate que con el tiempo, cuando haya volumen, pues se podrían vender sprays para que decir, oye, mira, pues cada vez que se hiciera una transacción, los sprays nos encargamos nosotros y hacemos que os lleguen lo mismo. Pero somos nosotros los que lo vendemos, entonces tenemos un margen. Muy buena idea, perfecto. Y luego a servicios derivados. Es una manera de diversificar los ingresos. Efectivamente. Claro, hay muy bien visto porque yo creo que esto sería un poco más a lo mejor... A largo plazo, claro. Cuando ya está a largo plazo, la monetización a largo plazo, de momento a ver de forma gratuita como tú lo habías planteado, empezamos de forma gratuita y tal. Porque el problema que yo veo aquí en este tipo de cosas es que... como que cobrar por esto hay veces que está incluso mal visto. Por este tipo de cosas, en algunas ocasiones está como mal visto. Es como, no, esto es arte, esto está algo callejero, esto no se puede capitalizar y no sé qué. Insisto, hay muchísimos grafiteros que cobran de esto y que viven de esto. Pero a lo mejor al principio sería hacerlo así y luego ya meter todo este tipo de cosas de ingresos complementarios, como sería, bueno, pues vamos a ofrecer no sé qué botes de no sé qué marca con las boquillas de tanto grosor o tanto no sé qué. Ya no. Efectivamente. Me lo apunto aquí. Efectivamente, eso ya para más adelante. Muy bien. La idea ya ha quedado ahí. Entonces, lo de siempre, ¿no? Que si a alguien le gusta la idea y la quiere llevar a cabo, pues la puede hacer él por su cuenta o puede venir con nosotros y trabajarla con nosotros y que se la montemos, ¿no? Sí, claro que sí. Todo el que esté interesado, pues ya sabéis dónde tienen que escribir, Luis. Pues tienen que irse a nuestra página, ¿vale? Que sería ideasdenegociopodcast.com. Van a la sección de contacto y nos mandan un formulario. Nos rellenan el formulario y nos llega la noticia. Eso es. Muy bien, pues nada, señor. Hasta aquí el episodio de hoy. Pues hasta la semana que viene, Nuria. A disfrutar. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Chao.